Y seguimos en la mañana del Punto de Encuentro, seguimos en la 1540 Radio Charrúa. Un saludo a quienes están volviendo a conectar a través del Facebook, quienes estamos viendo ahora acá, y acá le tenemos que agradecer a Marcelo Bófano, que fue quien hizo el vínculo, el contacto. Yo le decía hace un rato, no es ajena a la radio, no es ajena, además supo ser madrina de uno de los programas que supo pasar por aquí, por Radio Charrúa, pues, como fue Si Se Puede, pero tiene eso, cada tanto es bueno poner estos temas sobre la mesa, porque estamos acostumbrados a quejarnos, somos quejosos, pero siempre nos paramos y miramos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, y Cristina Tagliani representa eso, la oportunidad de usarla de espejo, si se quiere, de ver ese vacío medio lleno, porque desde que la conocemos, desde que tenemos memoria de tratarla, ella siempre en la búsqueda de superarse, o por lo menos hacer el intento. Guitarra de fondo, su fuerte, su pasión, la música. Y bueno, agradecerle a Marcelo, que también, si hablamos de superaciones, para que nosotros. No es guitarrero. ¿Eh? Que no es guitarrero. Payador sí. Payador sí. Pero a Marcelo también otra historia de superación. Marcelo también lo conocimos en su actividad gremial, si se quiere, ahí en el fuerte, impulsando espacios como la Feria de Heroica, que siempre lo vuelve a convocar. Dice, en eso se parece mucho a los políticos también. Me voy, pero nunca terminan yendo, vuelven y retornan. Dos historias, porque no son una. Marcelo me decía, una historia, la de Cristina superadora. No, Marcelo ha sabido reconvertirse. Miren, qué cosa muy loca lo de Marcelo. No vidente él a raíz de su enfermedad, pero él sigue manteniendo, y ahí, indudablemente con la colaboración necesaria, el canal de YouTube. Antes nos enterábamos de lo que pasaba en la junta, teníamos imágenes de la junta, ahora claro, los tipos pusieron la que había que poner y tienen su propio canal, pero era a través del círculo de Marcelo Bófano. Pero bueno, muy buenos días Cristina, muy buenos días Marcelo, a ambos dos, bienvenidos. Muy buenos días Jorge, y bueno, muy buenos días también para Horacio, que ya hace mucho que ya lo conocemos a él, Horacio. Y también buenos días a Marcelo, y gracias a Jimena, que fue la chofera. ¿La chofera? Sí. Hace de todo esa Jimena. Marcelo. Jorge, bueno, primero muchas gracias por los conceptos que vertiste. Efectivamente, compartimos esa situación con Cristina, ambos somos no videntes, si bien Cristina tiene una muy baja visión, no. Digo, que ve algunas cosas que ella después va a explicar. Es lo que le conviene. Sí, bueno, eso también lo hace uno, pero ya de bandido, ¿no? Pero hoy por hoy, mis oídos son mis ojos, porque uno sigue con determinados sentidos y va reforzando el que le queda a cuenta del que perdió, ¿verdad? Y en esa situación es que uno tiene, no digo la relación con Cristina, porque en realidad primero lo conocía Ernesto, que tenía el kiosco ahí en Plaza Constitución, ahora por la reforma que se está realizando, Ernesto. Mira, se integró a la Feria Integral, a la Heroica, en un puesto solidario sin costo este domingo. Y posteriormente, bueno, conocimos a Cristina, y madrina del programa Si Se Puede, con Walter Barrio, cuando se realizaba en esta misma radio. Y además ella tiene algo, Jorge, es madrina de mi hijo Elías, de 4 años. Ah, esa no la tenía. Sí, es madrina. Y el otro día, justamente porque tuve que salir a hacer algo de prensa, ella se quedó en casa un ratito. Bueno, sufrió Cristina. ¿Qué le cuente, Cristina? A ver, claro, el hecho de ser madrina y ese día en particular. Bueno, porque Elías quería tocar la guitarra, entonces yo estaba con la guitarra y él me la cinchaba, y luego la pudo agarrar. La colocó sobre el suelo, la empezó a mover y yo me desesperé, y bueno, está. Pero, no, pero es un amor, Iría, es un amor. Además, imagínate, llegás a la casa, a la cocina, y Cristina con la guitarra arriba de la cabeza, ¿viste? Y el otro... Me la puso en la cabeza y Elías me decía, beso. Para que yo le diera el beso, entonces bajaba la guitarra y él la podía tocar. Es muy inteligente, él es muy inteligente. La guitarra, Cristina, ¿qué representa para vos? Ah, la guitarra es todo, porque la guitarra es mi gran amiga, O sea, sea cual sea la guitarra, pero es una guitarra, o sea, y por eso, bueno, esta guitarra es color negro porque yo le pedí a papá, o sea, le había pedido una guitarra y bueno, papá me compró una negra porque yo quería de color negro porque me gusta mucho lo oscuro y también me gusta mucho, con mucho respeto lo digo, ¿no? Pero siento mucho aprecio por la gente de color oscuro, entonces, como que todo me gusta, todo así. Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿y a vos por qué te gusta Mbappé si vos no conocés la cara? Pero igual, a mí me gusta, porque está, con solo que sea, así, viste, que ellos tienen... El negro como tu color favorito. Claro, eso. Porque yo distingo lo claro de lo oscuro, y lo oscuro de lo claro. Entonces, por ejemplo, acá hay una luz prendida, porque yo veo todo oscuro y de repente una luz así. Entonces, yo veo una luz. Claro. Bien. No, fisonomías no. Es decir, ve grandes contrastes. Sí, sí, los contrastes. Eso es lo y que. Me ve porque ve el brillo de mi cabello rubio. Y claro, claro, claro. Candila, yo cada vez que miro para ahí cierro los ojos. Sí. Es la única persona que yo le veo los ojos celestes. Ahí está. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Tal cual. Tan auténtico esos ojos, la pucha. Cristina, pero no es el único instrumento musical que... No soy eso, sí, no. Sé que no es el único, pero tengo... tiene una devoción por la guitarra. Sí, por la guitarra. La guitarra es todo, porque los otros instrumentos los tengo, pero yo descubrí hace muy poco descubrí, pero lo descubrí que era lo mío era la guitarra y no tantos instrumentos como... ¿El acordeón también tocas? Sí, toco el acordeón, toco el charango, tengo un cuatro, tengo un merlín, toco el bongó. Toco, yo qué sé, me falta un bombardino nomás que toca Horacio, me va a tener que enseñar para estar en la banda. Da no, igual. No, pero la guitarra es lo mío, o sea, yo me di cuenta, yo decía, ¿por qué tantos instrumentos? Al final era la guitarra lo que más me gustaba, pero bueno, son cosas, yo cuando había cierto año que me encantaba tener instrumentos y otros, y para mejor todos me resultaban fácil, entonces... Compraba y viste, entonces, pero la gente me regalaba también instrumentos y todo, pero... Bueno, acá hay un don, ¿no? Porque generalmente uno aprende, va a aprender a tocar la guitarra, va a aprender a tocar un instrumento. Acá hay algo que es más bien innato, el oído juega un rol importante para... Sí, mí. sí. A ver, sacanos algunas notas. Lo parió. Me tengo, no hay envidia sana, pero tengo una envidia, tengo un debe yo en la vida, tengo un debe que es tocar la guitarra, lo voy a hacer antes. Acá nos pone Bettina Pizón, un saludo para ella. Ella gracias, es la chica gracias. Orquesta. Muchas gracias Bettina, gracias. A sí, ver. Ella es la directora de Coperdi, cooperativa de personas diferentes. Ahí va. Con capacidad diferente. Sí. ¿Cómo ha sido este vínculo, Marcelo? Porque, a ver, madrina de tu hijo, ¿cómo ha sido este vínculo a lo largo de los años con Cristina? Bueno, Cristina suele ir a casa cuando la situación se da y nos acompaña almorzando. Y ahí es donde conversamos de su situación, de lo que es su vida, su relación, no siempre fácil, con la sociedad, porque más allá de la simpatía que ella pueda expresar, no es fácil desenvolverse en una sociedad que está hecha para personas videntes y uno ser no vidente, pero en el humor y en las ganas que se tiene de vivir se encuentra la salida. Entonces conversamos de esas cosas con Cristina, hemos desarrollado una amistad a lo largo de estos años y en particular, como habíamos dicho, es madrina de mi hijo de 4 años, que es autista, mi hijo tiene autismo, y no deja de ser inteligente, por eso que ya con 4 años quiere tocar la guitarra. Sí. Ahora preparándote para lo que es un encuentro de payadores, Cristina. Sí, va a haber un encuentro de payadores en Mercedes el día 5 de octubre, la organización de Ramón Urdistondo y también de Mario Tarde, que son 2 personas, muy con la payada, son poetas, son payadores. Entonces ellos organizaron esa fiesta y bueno, va a haber muchos payadores, van a ver, incluso va a estar Leonardo Silva también, que el Leo. Sí, Leonardo Silva, que es como hijo adoptivo de Ramón, así que él va a estar y me parece que vamos a volver con él después. Vamos a ir en ónimo, pero me parece que volvemos con él. Sí. A ver, tírame una payada, así el toque. Bueno. Jorge me pidió y ahora me encuentro yo con mi guitarra templada, un saludo de pasada lo envío como epicentro, un saludo desde adentro y lo hago con la lucha para la gente que escucha el programa Punto Encuentro. La pucha. Acá Omar desde Queguayán nos pregunta, decime, Cristina fue participante del programa al cual mirábamos en familia, que pasaban por Canal 4, Cablevisión. Sí. El programa se llamaba Conquistadores, sácame sí. la duda. Sí. Yo estuve en el año 2008, que fue el primero. En 2008 fue el primer año que hicieron Conquistadores, porque fue 3 años Conquistadores. Pero 2008 fue el año de del boom, o sea, como que... De explosión, cuando estaba sí, arriba en su pico sí, máximo. Sí, y ahí estuve yo, y bueno, que estuvo Martín, también Martín Pereira, estuvo Karina Muniz, estuvo... había muchos, por el adolescente estaba Nahuel Lemes también, había más también, mucha gente, uh-huh. Estaba la hija de uno que era enfermero también, no me acuerdo bien el apellido, pero había mucho. ¿Por qué la payada, Cristina? Bueno, la payada es un poco herencia, porque la payada yo la heredé de mi abuelo paterno, que dicho sea de paso, hoy 16 de septiembre estuviera cumpliendo 103 años, así que sé que bueno, que habrá pasteles hoy. pero él fue, si bien yo no lo conocí, pero él tenía el don de payar y el don de escribir también, porque él era un excelente poeta en Décima Espinela, que es la más linda y la más difícil también, la Décima Espinela, que es la que hacemos los payadores, pero él, la forma que la hacía él era única. Entonces yo escuchando los cassés y eso, como que de Bocha Gravea relataba y eso, los que él escribía. Y la verdad que todo un maestro el hombre, y bueno, yo lo heredé a eso. ¿Lo heredaste o lo fuiste incorporando a vos? Lo heredé y lo fui practicando también, porque a mí me gusta hacer varios ritmos así de... Porque la improvisación no es solo en payada, también se puede hacer como un vals. A ver, mostrarnos algún otro tipo de improvisación. Tengo uno que es mío incluso. Ahí va. Pero voy a hacer, por ejemplo, esta que se llama Alejandrino. Aquí estoy presentada en el lindo encuentro con Jorge y con Horacio, con Marcelo también, y yo con mi guitarra queriendo hacer sonidos y queriendo hacer algo para andar 100%. El ritmo alejandrino, que es un ritmo antiguo, se expresa en este modo, con este guitarrear. Y yo le estoy cantando para decirle a todos que siempre la charrúa la deben escuchar. Después quiero que el gorrión me saque eso y me lo ponga en un audio. Nos dice Marta Sosa, felicitaciones para ellos, tremendos valores tiene Paysandú. ¿Sentís, Cristina, que se te reconoce el talento, que realmente tenés ese lugar que mereces como artista? Por ejemplo, al lado de la gente, sí, porque yo donde voy la gente siempre está conmigo. Los organizadores de repente, o cierta gente del folclore, que yo ya estoy medio retirada porque yo estoy más en la payada ahora, me centré en la payada. Uno tiene que buscar lo que le hace bien a uno. Si hay algo que a uno le hace mal, debe cambiar, ¿no? Entonces, hay que alejarse de la toxicación y hay que estar. Yo, por ejemplo, con la gente no tengo ningún problema. La gente siempre, cuando yo voy a un lado, la gente siempre está conmigo y eso es muy bueno. Así que agradezco eso de la gente de Paysandú. Marcelo, ¿hay espacios para artistas como Cristina en Paysandú? Hay espacios que se ganan, y lo gana el artista. Nadie te va a ir a buscar a tu casa como proyecto de artista. Tenés que demostrar algunas cualidades, y ahí la gente lo que hace es sumarle tu discapacidad, ¿no? Es decir, es una muchacha que toca la guitarra, que le gusta la música y que está payando, y hasta ahí llega parte del reconocimiento. Después viene lo otro, es una persona no vidente, y ahí es cuando la persona vidente cambia el rol que tiene o la posición de sí misma que tiene, porque si es difícil tocar la guitarra, difícil lo es sin el acompañamiento de la guitarra hacer una payada. Pero para la gente empieza a haber una admiración, porque la empatía de tratar de ubicarse en el lugar de esa persona que no puede ver y que hace cosas, genera una admiración, ¿verdad? Y el artista, un artista que tiene admiración, tiene parte del camino allanado. Pero Cristina lo ha allanado por méritos propios, porque si no fuera por su voluntad de llevar adelante la música y sobreponerse a una situación, no estaría donde está y donde puede llegar, que es mucho. En Paysandú, los artistas, te diré, son muchos, muchos y variados. Tuve oportunidad de desarrollar una investigación periodística sobre el rock and roll en Paysandú, y la verdad que la cantidad de grupos que hay es bastante importante. Y el sábado, en Alianza Francesa hubo un encuentro de grupos de rock y se llenó el lugar. Es más, cuando la presentación de escritores en Paysandú, en la novena Feria del Libro, hubo una mesa de escritores sanduceros, y una de estas personas estaba dedicada, concentrada a un blog en internet para hablar del heavy metal. Y el heavy metal, estamos lejos, nosotros por lo menos, a determinada edad o con determinados gustos, estamos lejos del heavy metal, pero existe una corriente del rock and roll importante en Paysandú, que espero que algún día tenga una promoción tal como para generar un festival, más allá del estigma que hay sobre los festivales de rock. Ah, no, estigma, tal cual, son estigmas. Acá nos dice Vanessa Contreras, qué lindo, felicitaciones, la música, gran caricia para el alma. Muchos éxitos, confía siempre en ti y siempre escucha tu corazón, ese no falla. Eso, bueno, muchas gracias. Contestale que es una pasada, Vanessa. ¿Vanessa, cuánto? Contreras, Edil. Y que a veces desespera, canto a Vanessa Contreras, que dicen que es edil. Con mi verso bien gentil, lo hago de este modo, Agradezco en el periodo a todos los que mandaron un mensaje y saludaron. Les agradezco a todos. Bueno, María, esa es la cosa que yo... la envidia no es sana, pero yo siento sí. mucha envidia. Los payadores. Vos le tirás un pique y con qué rapidez mental vas construyendo una prosa. Sí. Eso es algo que realmente... ¿De dónde sale eso? ¿Cómo se ejercita? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto, Cristina? No, bueno, el payador, por ejemplo, yo con el WhatsApp estoy mucho con los payadores y bueno, siempre haciendo rimas, y bueno, es muy lindo porque vos hacés, mandás un poema, mandás una payada preguntando cómo está la persona te responde payando. Es lo que estoy más o menos de... del año pasado, más o menos, 2023, que fue un año muy lindo y que, bueno, que despertó esto de la payada, pues yo, bueno, hay algo para hacer, la payada que me gusta, que es una cosa que bueno, que es lo mío. Entonces, hay gente que yo le mando payada, o cuando cumple el año, siempre esperan la payada mía y todo, cosas así. Acá le estoy pasando a Leonardo el enlace, a ver si se anima a ponerse... a contrapunto a través del WhatsApp, Leo Silo. Le acabo de pasar el enlace. Sí. Aparte de esto de la payada, que es mágico para mí, digo, tiene una rapidez mental los que se dedican a esto, que es increíble. ¿Qué otro género te atrapa dentro de la música? Bueno, para escuchar, la verdad que a mí me gusta el rap también. ¿El rap? Sí. No soy experta en rap porque a veces hago algo, pero el rap, pero a ver, el rap como género podría decir que es un descendiente lejano de la payada. Y sí, son medio porque se llaman payadas urbanas, entonces hay gente, los payadores, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, no están de acuerdo con algunos, ¿no? Con los que yo he charlado no están de acuerdo con algunos, son muy tradicionales y no quieren, pero otros sí. Otros que están más mezclados con la cultura y todo eso, con cosas de cultura y cosas así que les gustan hacer así, por ejemplo, que hay un payador y un rapero, entonces se dicen cosas y ponen la música y todo. De repente capaz que el freestyle a mí no me gusta mucho porque hay mucha gente que se relaja entre sí y eso, pero también pero lo que a mí me llama la atención es como las rimas que buscan y también, viste, cómo hacen todo, que se dicen una cosa, a veces con gusto, que se dicen una cosa así y otro responde, otro pregunta algo, responde, y está bueno eso. Y también... ¿Lo has platicado alguna vez? Sí. A ver. Sí. Nunca la escuché. No, por eso. Nunca la escuché rapeando. Aquí me encuentro rapeando, tratando de hacer algo, cantando. Y aquí estoy en la radio Charrúa, donde no cae ni una garúa. Si cae garúa es de bendición, porque acá late el corazón, se siente la sensación del sol y todo lo que nos da su calor. Explosión para todos, mucha alegría, lo digo es de este modo. Y aquí me estoy trancando, pero igual ya puedo salir nadando, me puedo ir flotando con un bote, porque tengo un abrazo grandote que me estrecha la gente del programa Punto Encuentro, acá en Charrúa, en el centro. La puta. ¿Tenés mucho maldito al aire? Y ahora acá tenemos al amigo Jorgito. Hola. Hola, buenos días, Diego. Buenos días, buenos días. Hola, mi tío. Bueno, saludo inmenso para Cristina de parte de la abuela Aide y de mi parte. Bueno, muchas gracias, tío. Y gracias, abuela. Bueno, el mejor ahí de los controles, gracias a él en mí. Ah, no, no, está. Se equivocó de radio, no. Esta es la Charrúa. Muchas gracias a la abuela y gracias al tío también, que estuvo llamando. Saludos. Préstame la guitarra. Por acá arriba yo la voy a agarrar. porque bueno, quiero tener tu calificación. Bueno. A ver si puedo dedicarme o no a esto. Nos seguimos equivocando radio, pero no sé. No tiene uña de guitarrero, ¿qué quiere que diga? Hace 20 años no tocaba una guitarra. Ajá. ¿Será que? ¿Otro llamadito al aire? Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te escuchamos? Hola, buenos días. Te estamos escuchando, buenos días. Quisiera mandar un saludo para Cristina. A ver, Cristina, te devuelvo la guitarra. Hola, ¿es Graciela? Graciela. Sí, Graciela Basadone. Graciela Basadone. Bueno, es un gusto escucharte, Cristina. Estoy muy alegre, muy contenta de saber que estás ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, bendiciones para todos los integrantes de la radio también. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Vamos arriba. Sí, Graciela con su esposo, siempre cuando yo comencé, más o menos, o sea, más, comencé, no, cuando yo estaba continuando, así 2010, 2011, 2012, por ahí, todos esos años, que incluso veníamos a la charrúa y eso en esos años, y Graciela venía con sus hijos, Michael y Richard, que ellos también estuvieron unos años conmigo y hacíamos varias canciones, y bueno, veníamos a distintos programas y siempre nos volvíamos con ellos en el auto, entonces también tiene que ver con mi carrera. Con lo que es tu... Bueno, tres notas toqué. ¿Puedo llegar a aprender a tocar la guitarra? Y ¿o estoy lejos? Y se puede, sí, pero tenés que ensayar todos los días, creo. Y dejarse sí. La uña larga. No, la uña no importa. Es condición, la uña no es condición. Para el punteo. Con la uña es mejor, sí, es mejor. Pero también, yo por ejemplo no soy de dejarme uñas largas. A ver, si tuvieses que poner una payada este momento, las llamadas, mi atrevimiento de haber tocado tu guitarra, bueno. ¿Cómo serías? Voy a hacer en este ritmo que es mío, que se llama lento, que es para improvisar, pero lento. Jorge tiene sus amarras en el programa que yo oí que pronto agarró sin querer a mi guitarra para alegrar a la barra. Haciéndolo con cautela. Y ahí, en esta espinela, le destaco con agrado esos bonitos llamados de mi tío y de Graciela. ¿Qué es la palabra? ¿De dónde nace la letra? ¿Cómo te va surgiendo la letra? Porque estás describiendo un momento que pasó ahora. Sí, y tenés que ir buscando las palabras. Buscando las palabras, y a veces es difícil buscar las palabras, encontrar. Pero a veces se puede, entonces... las palabras, por ejemplo, tenés que rimar. Para hacer una décima espinela tenés que hacer versos octosílabos, 10 versos octosílabos, que entonces tenés que rimar. La primera, si por ejemplo dijiste... Estoy en este escenario, tenés que buscar que la cuarta y la quinta termine con ario, así. Entonces, la segunda con la tercera, después la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. Y yo ahí me perdí. Acá el amigo de la nueva Radio Paz de Guichón, Daniel Ayala, un saludo para Daniel, dice, impecable. ¿Daniel o Darío? No, Daniel Ayala. Daniel Ayala de Radio Paz. Porque yo tengo un conocido que es Danilo Ayala. ¿De Guichón? Sí, de Guichón. No, yo... Salvo, Daniel, que te hayas cambiado el nombre. Bueno, Daniel, muchas gracias igual. Pero yo conozco a Danilo Ayala también, que es de Guichón. Que está en la Radio Paz, ¿no? En Radio Paz está Daniel, sí. Calculo, estamos hablando de la misma persona. ¿Cuál es esta, a ver? ¿Radio? La nueva Radio Paz. Ahí va. Sí, también estuve cantando ahí. Estuve cantando ahí también. Bueno, si son dos Ayala distintos, igual... Para los Ayalas. Para los Ayala. Para los Ayala. ¿Hago una rima? Sí, sí, te estamos esperando. Qué gusto que me regalan mensaje con emoción. Recibo desde Guichón el saludo de Ayala. Si no es Ayala, encontrala. Así dice el dicho fiel. Por eso en este espinel voy cantando a todito. Y gracias los mensajitos que hoy surgieron a tropel. Marcelo. Se sabe una cosa, Jorge, también. Yo creo que nosotros hacemos lectura del Arroyo de la Curtiembre. Del Arroyo de la Curtiembre, sí. Bueno, yo quiero escuchar la canción que hace Cristina sobre el Arroyo Sacra. ¿Arroyito Sacra? Sí. Bueno, la canción más pedida en toda mi trayectoria. ¿Quedó? La canción más pedida que todo el mundo me la pide es Arroyito Sacra. A ver. Bueno, esta es de Alcides Gorostarazú, la canción. A ver si me la acuerdo, porque hace mucho que no la hago. Ensanchan al monte para que en su espejo tu verde contemples. Puentecito viejo, compañero de años, al que tantas veces tú lo acariciaste, mas embravecido por mando de cerros, sin quererlo acaso. De niño, mi anzuelo, mi caña, mi gomera al cuello, mi ilusión lejana y aquel perro amigo, guárdalos contigo. Mi anzuelo, mi caña, mi gomera al cuello, mi ilusión lejana y aquel perro. Llevo añoranza y a mis buenos viejos que hoy están dormidos, y si beso estrellas reflejar tus aguas, diles que los quise, que nunca me olvido y que sus recuerdos van siempre conmigo. Claro, mi imagen de niño, mi anzuelo, mi caña, mi gomera. Bucha. Bueno, ¿llamadito al aire? Sí, ya amigos de Cristina y no me acuerdo el nombre de la señora y el señor, pero son de la zona del Arroyo Sacra, justamente. Ah, mirá. Que mandaban saludos para Cristina. Bueno, muchas gracias. Amigo de, debe ser Juan y Mabel. Ah, exactamente. Juan González y Mabel Obispo. Muy bien. Sí. Mira qué bárbaro. Amo hacer esto, amo hacer radio, porque tiene esta cosa que va generando una magia. Y a ver, y así como los payadores van improvisando, nosotros somos una improvisación con patas. Sí. Escuchá. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te habla Leonardo, saludo para toda tu audiencia y un abrazo enorme para Cristina, que bueno, ahora, dicho sea de paso, nos vamos a encontrar ahora el 5 de octubre en el encuentro que tenemos de payadores ahí en Mercedes, justamente. Un abrazo grande para ella, que sé que siempre está improvisando y 2x3 no estamos mandando alguna décima. Ahora por cuestiones de trabajo no puedo acompañarla, pero en cualquier oportunidad lo vamos a hacer. Así que bueno, adelante con la décima y un abrazo grande, Cristina. Bueno, muchas gracias, Leonardo, pero te faltó hacer la décima, que vos la hacés, pero muchísimo mejor que yo. Pero muchísimo, muchísimo mejor que yo. Es una cosa que en unos segundos te hace una cosa de tremenda, una poesía tremenda. Bueno, hacenos una décima. Con este ritmo creado, el que yo mismo creé, ahora saludaré a un saludo consagrado. Siento el pecho emocionado y dentro de eso lo guardo, ya que de fuego me ardo, de fuego, de alegría, por saludar este día a quien saludó Leonardo. ¡Qué lo parió! Es increíble. La verdad que eso de andar improvisando, yo tendría que dedicarme a esto, ¿no? A empezar a improvisar. ¿Te gusta? No, me encanta, me encanta. No, me da la agilidad mental. Yo no te voy a hacer el chiste porque te va a enojar. Ah, no, no, hágalo. Cuando estaba en la junta no improvisábamos. Ah, pero no me puede. Era ligerazo con guitarra. Se extrañan esos tiempos, se extrañan. Vos sabés que la otra vez extrañaba la junta, pero después se me pasó, por suerte. Se me pasó. Y hoy por hoy la junta no es el mejor lugar para generar opinión pública y para improvisar. Y para improvisar no, porque además ya pasaron. La improvisación es un arte, pero ahora ya eso de estar a los gritos, agrediéndose verbalmente entre los ediles, ya es de boliche, ¿no? Ya, sí. La verdad que ya ha caído baja la junta, pero está. No estamos hablando de junta, estamos hablando de ninguna manera. ¿Y qué hora es, Jorge? ¿Estás apurado por irse? No, pero por el contrario. 11:40, ya estamos ahí sobre la raya final del programa. No, porque iba a comentar que Cristina tiene en su filosofía un compromiso con la vida. Y por tal motivo hay una canción que a mí me gusta mucho, que habla de una mujer que quiere ir a un hospital a hacer algo que finalmente no lo hace. Y esa canción tiene un gran contenido y un compromiso que no es fácil encontrar en una mujer, particularmente en estos tiempos. Por eso, si Cristina lo recuerda, esa canción... Va a tener que venir Jimena a cantar la canción conmigo, pero... A ver. Se llama No se mata. Quiero después cortarlo, ese pedazo también. Tengo una mirada perdida, estoy en una camilla de un hospital. Seguí el consejo de una amiga que dijo: sos chica, tienes que abortar. Una enfermedad indecente, con la moda entre mis dientes y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar a un ángel que ya está creciendo. Que no, bueno, es una cosa que dice como que cómo vas a matar a un a un ser cuando lo traes en la panza. Hace mucho no la hago, así que es por eso. Sí, sí, está clarísimo, no precisa aclaración, Horacio. No, yo lo porque quería explicar a la señorita. Sí. Pero además es un compromiso de quien canta. Es de Rocío Quiroz, si la puede buscar y la pone al último. A ver, busca a Rocío Quiroz. Ágiles dedos de Horacio. El dedo opresor de la radio. Cuando está enojado conmigo me señala el dedo así, chuc, controles, vengan a mí. Y hay que llevarse bien con el operador porque si no te silencia el micrófono. Y claro, si cuando me baja el dedito así me señala el pelota. En fin. ¿Cuándo es el encuentro ahora, Cristina? El 5 de octubre. 25. No, 5 de octubre. Ah, 5 de octubre. Ah, mira, en Durazno. No, en Mercedes. Soriano. Nada que ver. Sí. ¿Dónde va cerca? nada que ver. A ver, ahí la está buscando Horacio. ¿Y cómo surgió eso del encuentro? ¿Te invitaron? ¿Te conocieron? Porque comenzaron a hablar, payadores comenzaron que me escuchaban a mí y eso, comenzaron a hablar con uno de los directores que va a hacer la fiesta, que es Ramón, y Ramón, yo me comuniqué por medio del grupo que tiene Leonardo, que se llama Pie Forzado Uruguay, que hay muchos payadores, hay como 28 payadores por ahí, y entonces yo ahí lo encontré a Ramón, y lo agendé, le mandé un mensaje y dice, sí, me estaban hablando tuyo, dice, los payadores ese. Y entonces yo le dije, ah, bueno, porque yo quería eso. Ahí va, ahí está la canción. No, pero termina de día. No, que yo quería tener contacto con él y él me dijo, sí, que estamos haciendo un espectáculo, que vamos a hacer, que no sé qué. Espero también que la gente de cultura, porque esto tiene que ver con cultura, porque eso de Mercedes hablaron con la gente de cultura de todo el país. Entonces vamos a ver cuánto Paysandú. un abrazo para todos los de la intendencia y todo. Pero a ver si se ponen en serio, que se dejen de cosas. Estamos dejando tanto protocolo a ponerse que hay que ir a Mercedes. Así que si ellos me ayudan, estará más bueno también. Este es un mensaje para Eugenio. Eugenio Pozzolo, necesitamos sponsorear a Cristina Tagliani para que vaya al encuentro de payadores el próximo 5 de octubre en Mercedes. Bueno, gracias. Así de sencillo. Sí, un abrazo para la. Un abrazo que. Para todos ahí que yo estuve trabajando en 2022. Es verdad. Yo le dije. Medio que no se encontró mi trabajo, pero bueno. No encontraste tu lugar en el mundo ahí, ¿no? No. No, este es tu lugar. Capaz iba pañuelo que yo. A ver, poné un poquito la música, pero poquito nomás para. A ver. Ah, tan poquito no, no sea así. No sea así, no se ponga. Ahí va. Soy en una camilla de un hospital. Seguí el consejo de una amiga que le dijo, sos chica, tenés que abordar. Una almohada entre mis dientes, una enfermera indecente y la conciencia que no me deja en paz. ¿Qué estoy haciendo? A punto de matar un ángel que ya está creciendo. Que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora. Ahí canto yo con ella. Ahí. Por favor, me voy corriendo a mi casa. Mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola. De nadie no quiero nada. Me voy corriendo a mi casa. Mi hijo se queda en mi panza. Voy a criarlo yo sola. Porque un hijo no se mata. No se mata. No se mata. Ahí va. Y ahí repite todo lo mismo de nuevo. La pucha. Es una canción para que la gente no aborte. Porque porque así la vida es todo. Y aparte la gente en Uruguay hay mucha gente que dice que Uruguay es un país de viejos. ¿Qué tema estás tirando sobre la mesa, Cristina? Sí. ¿Qué tema? Lo vamos a abordar. Somos la cosa más contradictoria que hay los uruguayos. Por un lado decimos no nacen y por otro lado tenemos una ley que los permite matar. Claro. Es así de sencillo. Generalmente cierro, Cristina, yo el programa en una forma particular. La vida me ha enseñado a valorar el día, a valorar el día a día. Para mí no hay otro mejor día que no sea este. Entonces, yo trato todos los mediodías, cuando vamos cerrando el programa, de transmitir ese mensaje o transmitir por lo menos esa experiencia de vida, que lo que me haya pasado ayer, realmente no lo voy a poder cambiar. Lo que vaya a pasar mañana, no sé, porque primero tengo que vivir el día de hoy. Entonces te voy a invitar, no sé desde qué lugar lo vas a hacer, si desde una payada, desde la guitarra, a que vos des tu mensaje y cierres vos el programa de hoy. Bueno, qué compromiso. Sí, no. A ver. Porque mira, cuando te pasamos, para que veas, cuando pasamos el link a través de WhatsApp, los distintos contactos que tenemos, ajá. Pusimos en el link, ¿verdad? Porque para que la gente se enganche y se prenda, Cristina Tagliani, ejemplo de vida. Bueno, no, en realidad no soy ejemplo de vida. Sí, sos ejemplo para muchos. Claro que sí. Vos sabés que no hay que ser tan humilde. Esa es otra de las cosas que he ido aprendiendo. Al contrario, uno tiene que saber exacerbar su ego, porque eso nos potencia. Claro, pero en realidad, viste que yo, por distintos errores que yo he tenido y cosas que yo, como que no me siento bueno, pero si la gente me dice eso, lo acepto igual. A ver, yo conozco mucha gente, y con esto te dejo que vos cierres, que a la primera de cambio tira la toalla. Mira vos. Bueno. A quien tenga un problema, que se ponga a pensar, todo debe continuar resolviendo su dilema. Hoy tengo este tema que Jorge me lo ha pedido, y un mensaje agradecido yo le envío al terminar, y siempre hay que luchar, pues no todo está perdido. Gracias, Cristina, gracias, Marcelo, gracias a cada uno de ustedes por estar del otro lado del dial, del otro lado de las redes. Gracias, Horacio Hermín, por estar siempre atento a la jugada. Esto ha sido Punto de Encuentro. Los estoy invitando para reencontrarnos mañana. No voy a agregar mucho más cosas porque está todo dicho. Chao.